cole. En el Colegio San Bartolomé. En Mairena del Alcor. Buenos días, buenas tardes y bienvenido a Onda Barriada, la emisora donde los sueños se escuchan. Yo soy Javier. Yo soy Pablo. Hoy tenemos un programa lleno de inspiración, ciencia y viajes entre las estrellas. Vamos a hablar de una superestrella de la vida real. Hola, yo me llamo Adrián. Y como siempre, comenzamos agradeciendo a nuestro compañero de hoy en los controles técnicos. Un aplauso para Alonso, que está haciendo que todo suene perfecto. Hola. Hoy queremos presentaros a una persona que rompió barreras y llegó más lejos que nadie. Su nombre es Mae Jemison. Ella es la primera mujer afroamericana en viajar al espacio, pero su historia es mucho más que eso. Es una historia de no ponerse límites. Vamos a contarla en tres partes. Primero, cómo era de pequeña y qué soñaba. Segundo, su increíble viaje en el transbordador espacial. Y tercero, todo lo que ha hecho después para cambiar el mundo. Mae nació en 1956 en Alabama, Estados Unidos. Desde muy, muy pequeña le encantaban la ciencia y las estrellas. Sí, le fascinaban libros sobre el espacio y el programa de televisión Star Trek. Se fijaba mucho en la teniente Urua, una comunicadora fuerte e inteligente. Pero un día, en el cole, su profesora le dijo que de mayor podía ser enfermera. Y Mae, con toda la seguridad, le contestó: "No, yo quiero ser científica". Y así fue. Estudió mucho. A los 16 años ya estaba en la universidad estudiando ingeniería química. Después se hizo médica, trabajó en África con cuerpos de paz. ¡Era súper lista! Y nunca olvidó su sueño de pequeña. En 1987 presentó su solicitud para ser astronauta en la NASA. Y fue aceptada entre más de 2.000 personas. Y así... Y así llegó el momento histórico. El 12 de septiembre de 1992, Mae se subió al transbordador espacial Endeavour para la misión STS-47. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en llegar al espacio. Pasó 190 horas, es decir, más de 7 días, orbitando alrededor de la Tierra. Allá arriba no era solo una astronauta, era científica. Hizo experimentos importantes sobre la ingravidez de las células óseas en las ranas. Hasta probó cómo se movía el líquido en nuestro cuerpo sin gravedad. Y llevó varios objetos simbólicos. Una foto de Bessie Coleman, la primera pilota afroamericana. Y una bandera de la organización de chicas Scouts, de la que fue miembro. Quería representar a todos. Desde la ventana de la nave miraba la Tierra y pensaba en lo importante que es cuidarla. Desde allí arriba no se ven fronteras. Después de la NASA, Mae siguió haciendo cosas increíbles. Fundó su propia compañía de tecnología. Dio clases en una universidad. Incluso apareció en un capítulo de Star Trek, La Nueva Generación. Su sueño de niña se hizo realidad, por partida doble. Fue al espacio y salió en su serie favorita. Ella siempre dice algo muy importante. No dejes que nadie te robe tu imaginación, tu curiosidad ni tu creencia en que puedes cambiar el mundo. Con su ejemplo, Mae Jemison nos enseña a que no hay que elegir entre ser científico, médico, ingeniero o bailarín, porque a ella también le encantaba bailar. Podemos ser muchas cosas a la vez. Y sobre todo, nos demuestra que el espacio y la ciencia son para todos y todas, sin importar tu género o color de tu piel. Ella abrió la puerta para que muchos niños y niñas que se sienten diferentes sepan que también pueden llegar a las estrellas. Y Y así terminamos nuestro homenaje a la doctora Mae Jemison, una verdadera exploradora del siglo XXI. Si queréis saber más sobre ella, podéis buscar su libro para niños, Think Where the Queen's Goes, o ver sus charlas en internet. ¡Son geniales! La próxima vez que miren el cielo, piensen que Mae Jemison estuvo allí y que cada uno de ustedes también puede alcanzar lo que se proponga. Con estudio, curiosidad y sin miedo a ser diferente. ¡Feliz Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia!